perdiendo todo lo que te di. Me voy dejando la vida aquí, me voy llorando en calma. Me voy, estoy borracho y voy a decir que nunca pude ser lo que fui, que estoy pagando un karma. Pero no quiero que olvides que yo te seguí hasta el mar, y una canción fue el amor que nunca hicimos. Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma cuando yo te la regalaba. Con todo, pero no hay más. Mi corazón tiene que parar. Me voy para salvarte. Le, le, le, le, le. Me voy. Si en tus bolsillos ya no hay lugar para el amor que te quise dar, no volveré a besarte. Olvides que yo te seguí hasta el mar, y una canción fue el amor que nunca hicimos. Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma cuando yo te la regalaba.